Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. La gota horada la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Ovidio. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos aquí en el espacio de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Y como ya es costumbre, los saludamos Italia y Marco. Contáctenos a través de la red social Facebook buscándonos como Comunidad Filosofía UMSNH o bien como Comunidad de Filosofía en la página web oficial de la Comunidad de Filosofía, accesible en la dirección electrónica filos.umich.mx. Encontrarán la información sobre procesos y actividades académicas que ustedes necesitan. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita a través de sus frecuencias 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. Abrimos este programa con la sección dedicada a la creación Poiesis. Escucharemos, gracias a Italia, un haiku del escritor sonorense José Alberto Guerra de su serie de Haikus Mexicanos. Poiesis. La vela encendida describe formas tenebrosas, la luz sin apagar. Poiesis. Vamos directo a una pausa musical aquí en Radio Sofía a cargo del saxofonista francés Pierrick Pedron con un cover jazzístico de la agrupación norteamericana The Cure, esto es Boys Don't Cry, que pueden escuchar en el disco Cubic's Cure. We'll be right back. es tiempo de entrar en los terrenos de la reflexión filosófica. En esta ocasión les traemos un reportaje de la revista española de filosofía, Filosofía Hoy, sobre el problema de la felicidad en la vida contemporánea. Vamos a escuchar la primera parte. Polis. La pregunta del millón. ¿La felicidad debe ser obligatoria? En nuestras sociedades individualistas contemporáneas reina un verdadero culto a la felicidad. Se nos conmina a ser felices y cada uno es llamado a encontrar su receta. Hiperconsumismo, fiestas, Prozac. Pero no olvidamos que la felicidad ¿es un estado fugitivo y frágil o no? En el país de nunca jamás, la enfermedad es castigada como un crimen. El más mínimo catarro puede valer el baño. Cada infortunio es considerado como un atentado a la pequeña república de Ereón, anagrama del inglés Nowhere, imaginado por el escritor Samuel Butler en una novela de 1872. Algunos decenios más tarde, el filósofo Alain en sus célebres Propos sur le monde negará toda realidad a los sufrimientos extremos, declarando que es un deber hacia los demás estar contentos. En una idea nueva en Europa del siglo XVIII, así lo proclamaba el revolucionario Saint-Just. ¿Hay que considerar obligatoria la felicidad? Efectivamente, comprobamos que ha sido promovida como principal horizonte en los modernos, después en los post o hipermodernos, en los que nos hemos transformado. Pues, la felicidad, aunque siempre ha sido objeto de preocupaciones humanas, cuenta con una larga historia. Los filósofos griegos ya buscaban su secreto preconizando un arte de vivir según una serie de normas. El cristianismo mismo reconocía la legitimación de la aspiración a la felicidad, pero una felicidad expulsada de la vida terrenal, nostalgia de un Edén perdido o esperanza de un paraíso al que solo los elegidos podían optar. Durante largos siglos, la idea de una felicidad terrenal ha sido censurada por la Iglesia y los pensadores cristianos. Todo cambió con la llegada del siglo de las luces, cuando se produce la ruptura con dicha idea. El paraíso terrenal está ahí donde yo estoy, proclamará un provocador Voltaire. La felicidad aquí y ahora. Se proclama la confianza en el ser humano, en su perfectibilidad, en los poderes de la instrucción, de la ciencia y del progreso, transformando este valle de lágrimas, que era la vida terrenal, en un valle de rosas. El hombre ha nacido para ser libre y feliz. Tal es el credo de todas las grandes ideologías que surgieron a lo largo del siglo XVIII, XIX y hasta mediados del siglo XX. Desde el utilitarismo de un Jeremy Bentham destinado a promover la máxima felicidad para el máximo número de personas, al socialismo de un Karl Marx, cuya teoría filosófica concernía también a la felicidad del pueblo, hasta la veneración de una American Way of Life, encarnación de un progreso consumista portador íntegro del bienestar. El horror y los sufrimientos extremos de las dos guerras mundiales del siglo XX no han sido capaces, más bien, al contrario, de encauzar las cruzadas de la felicidad. En Francia, los episodios políticos de 1936 y de 1945 iban en este sentido: más diversión, una vida mejor, la repartición social. Así, la felicidad hacía frente al crecimiento económico y del bienestar material. De tales ideas nacían sus contestaciones más virulentas. Nosotros no queremos un mundo donde la garantía de morir de hambre sea igual a la certeza de morir de aburrimiento, escribe Raúl Vaneken, uno de los poetas de la Revolución del 68, en su Tratado de Savoir Vivre à l'usage de jeune génération. Aunque Vaneken no hacía más que recoger la herencia de numerosos autores del siglo XIX que situaban la libertad mucho más allá de la búsqueda de una vida cómoda, y sobre todo del filósofo Friedrich Nietzsche, con este ideal burgués encarnado en la idea de la felicidad, se puede decir que el periodo de los años 1960-1970 desempeñó un papel importante en la exigencia generalizada del derecho a la felicidad. Sea lo que fuere, una cosa es cierta: el programa de los modernos se ha realizado por entero. La secularización del mundo se ha asociado con la sacralización de la felicidad. Aquí abajo, según afirma el filósofo francés Gilles Lipovetsky. Y para coronar este éxito, la mayor parte de los barómetros de los países avanzados dan buen tiempo. 90% de los europeos se declaran felices cuando no muy felices. ¿Cómo podrían no serlo cuando en estos tiempos hipermodernos, donde la responsabilidad de los éxitos y los fracasos corresponde por entero a cada uno? Los sociólogos no paran de escribir las características de nuestras sociedades, donde el individualismo triunfa aliado a un optimismo tecnológico sin límites y ha puesto en primer plano la realización personal. Poco importa si esta realización se corresponde a los gustos y los deseos personales, a satisfacciones materiales, vestidos de marca o últimos modelos de portátiles, al prestigio social o profesional, al amor o al placer de seducción, de gloria y de belleza. Con el individualismo contemporáneo, la hipermoderna felicidad se ha transformado en un asunto privado. Un gran crisol en el que cada uno, decidido a perseguir lo que se le ha prometido, debe elegir su parte. Según Gilles Lipovetsky, esta parte no moral del Homo Felix, aunque alimenta la lógica del hiperconsumismo, no ha sido erradicada porque responde a las necesidades humanas de felicidades fáciles o ligeras. Aunque fustiga en su obra el consumismo desenfrenado que caracteriza a la sociedad actual en sí misma, no tiene todos los vicios. Acoge al hombre tal cual es, múltiple, fútil y contradictorio, con sus deseos de distracciones y de evasiones sin gran nobleza, pero que sin embargo forman parte de la vida. Ecce Homo concluye, y así van las sociedades democráticas, podríamos añadir nosotros. Como el filósofo alemán Nietzsche, que afirma que la ilusión, las ficciones, los simulacros son necesarios en la vida, las sociedades de los países ricos favorecen las publicidades, los escaparates, siempre hartos de nuevos chismes, de bonitas historias divididas, las películas, los programas televisivos. Son un conjunto de mitos, de sueños, de significados imaginarios que impulsan una meta y confianza en el futuro. Favorece la reoxigenación del presente, muchas veces jadeante. Existe una sabiduría de ilusión, concluye Gilles Lipovetsky. ¿Se ha vuelto todo color de rosa? El siglo XXI marcaría el advenimiento de una beatitud generalizada. Desde luego que no. La moneda tiene su doble cara. Los sufrimientos, las enfermedades, el dolor físico o moral, los fracasos y las pérdidas, las insatisfacciones, el sentimiento de impotencia, etc., son cuestiones que nos llaman al orden sin cesar. Pero, en la era del individuo reflexivo, las experiencias particulares se han convertido en hechos de su completa responsabilidad. Por lo menos es importante el sentimiento que prevalece, que refuerza la idea de que la desgracia no es más una fatalidad. Un despido o una enfermedad grave son percibidos como consecuencias de los propios fracasos, llevando en este caso la persona en cuestión a la ansiedad, a la duda, al sufrimiento y a la soledad. El histórico Philippe Ariès, desde los años 1970, había enseñado cómo las sociedades contemporáneas morían a distancia, aunque no hemos llegado al exceso de la ficción de la República de Eragon. Es cierto que el sufrimiento molesta, amenaza los equilibrios frágiles, llevando a cada uno a sus propios miedos. Según Pascal Bruckner, el ideal de la felicidad se ha transformado en un orden de la perpetua euforia, generando sufrimiento, rencores, culpabilidad por aquellos que se sienten excluidos. Un verdadero terrorismo contra la felicidad se instalaría en la sociedad, instaurando una moral de combatientes que deja tras de sí numerosos agredidos y asesinados. Nuestra época hace que las personas desafortunadas no sean felices. El culto al Homo Felix se habrá transformado en el instrumento de nuestra tristeza más grande. Polis. Hacemos otra pausa en estas consideraciones sobre la felicidad. Damos un giro musical y ahora escucharemos algo de la llamada World Music con los músicos Petros Tavouris y Shankar Chatterjee. Petros de origen griego y Shankar de origen hindú, con la pieza Sultaniyeya Sirto, que aparece en el disco Modes and Talas. Thank you. Seguimos con ustedes, esto es Radio Sofía. Escucharemos ahora la conclusión del reportaje de la revista Filosofía Hoy sobre la felicidad. Polis. Una felicidad sin Dios ni maestro. Terrorismo o no, esta psicologización de la felicidad según la cual podemos ser felices siempre que lo deseemos desmerece en las sociedades contemporáneas. Muchas actividades trabajadoras y prósperas, el filósofo americano Mark Kingle de la Universidad de Toronto cuenta cómo ha decidido probar muchas recetas de felicidad propuestas en el mercado. Con un relato lleno de humor devastador, nos narra su estancia extremadamente costosa en un centro dirigido por un gurú cuyo encanto no durará más que una semana de vacaciones. A la vuelta, su mujer lo encuentra rejuvenecido. El autor decide entonces probar el Prozac. Sería la serotonina, la chispa mística del espíritu posmoderno, se pregunta. De todas formas, para él, la píldora de la felicidad provoca el efecto contrario: depresión, apatía, problemas motrices y de la sexualidad. El coaching filosófico, muy de moda desde hace algunos años, no será más convincente. Los estantes de las librerías abundan en publicaciones sobre la espiritualidad, el desarrollo personal, las terapias del bienestar, de la autoestima. Estas cascadas de programas sobre la felicidad nos dicen ciertamente más sobre el espíritu del tiempo que vivimos que sobre el secreto de la felicidad. Lo que enseñan las experiencias de la vida, anota Gilles Lipovetsky, por su parte, es que somos incapaces de convertirnos en maestros de la felicidad. Sin sacar conclusiones definitivas sobre las recetas inherentes a su búsqueda, Kingle sugiere humildemente el papel del buen humor frente a la adversidad. No niega la importancia del trabajo, la aportación de los filósofos o de las espiritualidades que pueden ayudarnos a vivir mejor. Sean cuales fueren las oportunidades ofrecidas por las sociedades avanzadas, ¿no habría quizá algo incontrolable en la sensación de felicidad? ¿No sería un mito el querer hacer de la felicidad un estado estable y durable? La sabiduría preconizada por los antiguos, los preceptos de las filosofías orientales aclamados por filósofos contemporáneos, son simples condiciones que nos permiten acercarnos a la felicidad. Pero esta sensación es muy subjetiva y fugitiva, atada a los deseos íntimos de cada uno. Obligatoria o no, la felicidad es un enigma insuperable y, como Lipovetsky subraya, quizás por eso es tan atractiva. Polis. Y hablando de felicidad, nos despedimos de ustedes deseándoles un muy feliz fin de semana. Continúen con la programación de Radio Nicolaita. Nos vemos aquí en este espacio la próxima semana. Radio Sofía, el lugar de tus pensamientos.